Entonces vamos a seguir con la serie que hemos comenzado, la cuarta enseñanza de la serie El Mayordomo Fiel, tema los costos de servir a Dios. La cuarta enseñanza de la serie El Mayordomo Fiel, tema los costos de servir a Dios. Y la palabra nos lleva al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, lo voy a leer en la Reina Valera, y dice así la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, gracias te damos en este momento porque aquí estamos, Señor. No estamos por obligación, sino por gusto, porque sabemos que nos ha amado tanto que ha dado su vida por nosotros. Sabemos, Señor, y queremos agradarte. Señor, ayúdanos en este día para entender otra vez tu palabra y poder así ser más que vencedores en esta vida. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos primeramente lo que vimos en las últimas enseñanzas, la importancia de saber qué es un mayordomo. Mayordomo es al que se le ha encomendado una obra, un trabajo, una acción. Se le ha encomendado hacer algo, ¿verdad? Una obra. Al ser encargado de esa obra, este mayordomo tiene o posee todas las cualidades del amo o del dueño. Fíjese, tiene la responsabilidad, dijimos, de la administración. Alguien tiene que hacerse cargo de la administración, hacer que la hacienda o la economía de la casa funcione bien. De eso se trata. De hecho, habíamos hablado de que la palabra mayordomo, en su origen etimológico, era la palabra griega koinomos. Oikonomos. Oikos viene de la palabra, dijimos, ¿de qué? Palabras oikos es hogar o casa, ¿no? Y oikonomía es la administración del hogar. Habíamos ya esto todo lo visto. Oikonomía, que era, de esa se deriva la palabra economía. Cuando hablamos de la economía de una casa, hablamos de la administración, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el buen manejo de un hogar. Y para llevar a cabo este trabajo debe de este mayordomo de tener, ¿qué? Dijimos, autoridad. Sin autoridad, pues, ¿cómo lo puede llevar a cabo? Tiene autoridad de mando. Su palabra es entonces autoridad. Hay que obedecerla. Él, el encargado, el mayordomo, hace cumplir la ley en el hogar, en la casa. Pero la diferencia, y esto era lo importante de nosotros como cristianos, de saberlo y dejarlo bien grabado en nuestros corazones, la diferencia con el amo y con el dueño es que esta autoridad es delegada. No es una autoridad que nace de nosotros, que es propia, no, es delegada. Alguien se la dio al mayordomo, alguien nos las entregó a nosotros, a los servidores. El mayordomo entonces no es el dueño, no es el amo de la casa, y su autoridad viene del que realmente posee el dominio de la autoridad, que es el dueño, el amo. Y es aquí donde, pues, obviamente muchas veces las personas, los cristianos y más específicamente los servidores, nosotros caemos en la trampa de nuestros corazones, que cuando decimos que es mi familia, que es mi esposa, mi esposo, que son mis hijos, mi trabajo, mi casa, mi carro, mis cuentas bancarias. Hay que tener mucho cuidado. Sí, es obvio que tenemos que a veces referirnos a cosas propiamente que nosotros administramos como mías, como suyas. Pero debemos de entender bien claro en nuestros corazones y en nuestra mente que el dueño de todo eso, el que nos delegó todo eso y la buena administración de todo lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra es de quién, del Señor. Todo es de Dios, el cual es el verdadero dueño de todo lo que Él nos ha prestado. Incluso nos prestó ¿qué? La vida misma. Yo soy un mayordomo de mi vida. Yo soy un administrador, un economos o oikonomos de mi vida, empezando por mi cuerpo. El cuerpo de un cristiano, sabemos que dice el Señor que es el templo de ¿quién? De Dios. Primera de Corintios 3 y Primera de Corintios capítulo 6. Entonces, si mi cuerpo mismo es de Dios, pues hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y nuestro llamado dentro de la iglesia de Cristo, mucho menos puede quedar exento, ¿verdad? No queda exento. Mi ministerio, mi llamado en la iglesia, claro que también es de Dios. A Dios le pertenece. Todas estas son verdades básicas, pero muy fundamentales del cristiano, de los servidores, pero habíamos hablado de cómo se nos olvida, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Absolutamente todo es de Dios. Esa es la sana doctrina, esa es estar en rectitud delante de Dios. Todo es de Dios. O sea, cuando hacemos un gasto, pues tenemos que ver, Señor, voy a hacer esto, me voy a mudar, me voy a cambiar de casa, quiero hacer una compra importante, etcétera. Hay que ponerlo ante Dios, porque ¿quién es el dueño? Él. Yo soy el administrador, claro. Porque cuando se nos olvida que no somos el dueño, sino empleados, cuando se nos olvida que no somos los amos, sino siervos, esclavos, que en la definición de ambas, la definición suave, habíamos visto que era persona vinculada o subordinada a otra que tiene autoridad, ¿verdad? Y en la definición exhaustiva o completa, habíamos visto que la palabra siervo es la persona enteramente sometida y entregada al servicio de otra. Persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. ¿Qué otra persona? Pues al Señor, a Cristo. He aquí la analogía que nos muestra en una definición lo que es la vida de un servidor, de un cristiano, ¿no? Cuando, recordemos, cuando se nos olvida que somos empleados o siervos nomás, mayordomos, y pensamos que somos los que mandamos, los dueños absolutos, amos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestras posesiones materiales, del ministerio, del servicio a Dios. Es cuando vivimos una vida, el tema pasado fue de siervo malo e infiel. Y la palabra infiel, lo recuerdan bien, tiene que ver con incredulidad. Apistos, era la palabra en griego, ¿verdad? Pistis o pistus era la palabra de fe, ¿verdad? De confianza. A es lo contrario. Esta palabra infiel es tremenda, o sea, porque la verdad que la infidelidad parte de la falta ¿de qué? De confianza. Cuando no confío en las promesas de Dios, cuando no confío en que Él es el amo, cuando no confío en todo lo escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, mi actuar se va a basar en esa falta de confianza en Dios, del amo. Y es terrible esa clase de vida, ¿verdad? No agrada a Dios. Vayamos al pasaje principal de hoy, en Lucas 9:23, de vuelta. Lucas 9:23, y decía a todos el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, siguiendo al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice la palabra. Y luego el Señor nos dice, ahí en el contexto posterior, ¿a qué lleva tanto una vida de ir en pos de las cosas de este mundo como de ir en pos de Cristo? O sea, ir en pos de Cristo significa negarse a sí mismo, a mí mismo. En el versículo que sigue, en el 24, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Yo sé que todos los que estamos aquí, la primera vez que escuchamos este versículo, nos sonó como un trabalengua, ¿no? O un lengua trabas. Y unos nos quedábamos, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Pero ahora sí, yo sé que lo entendemos. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de Cristo, este la va a salvar. 25, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice en este evangelio. Cuando voy en pos del mundo es porque le voy a dar más prioridad, más confianza a lo que yo pienso es mejor, a lo que yo creo es mejor, a lo que mi razonamiento cree que es conveniente. O sea, voy a confiar en mí mismo. Y en eso se incluye todo. Pues, leí un libro de un famoso, leí la trilogía de Aristóteles, leí los libros de los filósofos, no sé quién, de los grandes pensadores modernos, X, Y, y todo me lo tengo aquí en la cabeza, y según esos razonamientos yo le voy a tomar la decisión. Todo eso, por más que lo quiera disfrazar o como lo quiera poner, todo eso viene en esta categoría: ir en pos del mundo, dar prioridad más a lo que yo pienso por sobre lo que Dios piensa, que es lo otro. Cuando voy en pos de quién, siguiendo a Cristo, en pos del Señor, tengo que entonces, que lo mismo es, tengo que negarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi mente se enfrenta a la mente de Dios. Están enfrentados. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es bien claro, ¿verdad? La palabra ahí. Si yo amo al mundo, ¿qué significa aquí? Habla de amor en forma de prioridad. Si le doy más prioridad, si mi número uno en mi vida son las cosas en ese mundo, incluye la familia, incluye todo, que no sea Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. El amor del Padre no puede estar en nada que esté, que no sea el primer lugar el Señor, ¿verdad? Tiene que ser el primer lugar Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? 23, todo aquel, ahí mismo en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 23, unos versículos abajo, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene, ¿también a quién? Al Padre. O sea, es bien claro, el Señor no quiere dejar que dudemos. Quiere confirmarnos una y otra vez a través de su palabra, a través de su espíritu, que es una cosa u otra. La palabra de Dios es muy clara al respecto sobre estos temas. O estás para mí como mi siervo, o estás contra de mí. Volviendo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23 dice así: el que no es conmigo, el Señor dice así, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que no está sirviendo a Cristo, ¿qué está haciendo? Está desparramando, está haciendo la obra del diablo, está haciendo lo que a Dios le desagrada y está haciendo lo que agrada al enemigo de Dios, al diablo. No hay ambigüedades, no hay tonos grises para con el Señor. Eso es algo que el cristianismo moderno no lo admite. ¿Por qué? Porque el mismo cristianismo moderno se ha transformado en grises. Entonces, obvio que no lo van a admitir. Ahora, por ejemplo, desde hace 2 años me llegó la triste noticia que la Iglesia Metodista del Sur, la congregación que más adeptos tiene supuestamente 5 millones de congregantes ahí en todo Estados Unidos, Europa, por todos lados, ¿verdad? 5 millones de hermanos en Cristo, supuestamente de la congregación metodista, que aceptan el pastorado de la comunidad LGBTQ. O sea, tienen lesbianos, gays, transexuales, siendo pastores, ministros en sus congregaciones. Yo he visto varias prédicas de ellos. Híjole, ¿cómo me costó ver siquiera 5 minutos de esa prédica? Es tremendo, o sea, es acongojante, o sea, la verdad que ni se los paso porque no quiero que se... Es tremendo, a veces cierra uno los ojos y me acuerdo de eso y es tremendo. No hay entonces tonos grises en el Señor. ¿Eres o no eres? Tenemos que examinar entonces constantemente, cada día dice que tomemos la cruz, ¿verdad? Constantemente nuestros corazones, en donde parte todo proceso de toma de decisiones. No seamos tal vez hallados luchando en contra de Dios. Qué tremendo sería, ¿verdad? Como bien profetizó sin querer queriendo este maestro fariseo Gamaliel, el que fue maestro en su juventud del apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 5, versículo 39, no lo busque. Él dice esa verdad, ¿verdad? Que dice, cuidado, no vayan a ser hallados luchando en contra de Dios, pero también dice otra verdad, ahí mismo, en el versículo 39, dice que si la obra es de Dios, que jamás va a poder ser destruida. Si la obra es de Dios, jamás va a poder destruida. Y los que trabajamos en la obra de Dios, entonces, ¿qué significa? No vamos a poder ser vencidos. Quizás podrán matar nuestros cuerpos, ¿verdad? Violentarnos en el cuerpo, pero en el espíritu, jamás. Como dice el Señor, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Eso es algo muy temporal. Y yo se los voy a cambiar por algo mucho mejor, ¿verdad? Semejante al de él. Teman al que puede destruir su alma y su espíritu en el infierno. Así dice la palabra. Entonces, nosotros como buenos servidores sabemos a quién debemos de temer. A Dios y no al hombre. ¿A cuánto les da confort, seguridad, gozo esta verdad? Es una verdad, jamás la obra de Dios va a ser destruida, y lo que estamos en esa obra significa que jamás vamos a ser vencidos. Amén. Y aquí sigue la obra de Dios, la iglesia, como la, vamos a, así lo llama el mundo, la religión, ¿verdad? Más perseguida en la historia, ¿verdad? El cristianismo es la religión más perseguida a lo largo de toda la historia. Y nomás para que tengan una idea rápida, solo en el 2020, cuando comenzó la pandemia, ¿recuerdan? Hace 2 años, solo en ese año, cerca de 340 millones de cristianos fueron, dice así la ONG esta, fuertemente perseguidos. Fuertemente perseguidos es con peligro de qué, de muerte, de poder ser muertos. Un fenómeno que dice aquí esta ONG, un fenómeno en constante aumento en estos últimos años que ha sido exacerbado por la pandemia, según el informe de la ONG. El número de cristianos muertos nomás en ese año, en el 2020, subió un 60% respecto al año anterior y fue de 4,761 personas, hermanos en Cristo. 4,761 personas a los cuales por ser cristianos se les quitó la vida. Fíjense, y dicen que no hay persecución. No, aquí no hay persecución quizás. La mínima que tenemos, ¿verdad? Que nos ofenden mínimamente cuando salimos a evangelizar. Pero esta es la vida que viven muchos hermanos. Que no se les haga como puros números, ¿verdad? Que no se les haga puro estadística. No es estadística, son personas, son nuestros hermanos en Cristo, son hijos de Dios como usted y como yo, ¿verdad? Ese 4,761, esa un persona también era padre, madre o hijo de alguna persona, ¿verdad? Y ahí está ahora en la presencia de Dios. En otras palabras, mis hermanos, si alguno quiere ser mi siervo, dice el Señor, hay tres pasos entonces ahí en Lucas 9:23. Número uno, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz cada día, o sea, su llamamiento o su ministerio. Y número tres, sígame, dice Cristo, ¿no? Siga a Cristo. Si se podría, pues ahí dice cada día, ¿verdad? Entonces repetir la dosis una y otra vez. Repetir el procedimiento una y otra vez significa cada día. Toda labor demanda un qué, un esfuerzo, ¿verdad? Los que trabajan demandan un esfuerzo. Las mismas mujeres que tienen labores de la casa requiere un esfuerzo. Los que estudian también, los jóvenes, requiere un esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo. Y muchas veces este esfuerzo de seguir al Señor como Él lo demanda, muchas veces, por no decir casi siempre, va más allá de nuestras propias fuerzas, más allá de nuestras propias fuerzas. Eso es para, número uno, aprender a depender del Señor nuestro Dios. Claro, hay que aprender. Eso también se aprende, ¿verdad? Porque eso justamente es lo que se llama negarse a uno mismo. Cuando yo me niego a mí mismo, tengo que depender de otra persona, ¿verdad? Que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y para que también, número dos, no solo es aprender a depender, sino para que también aprender a esforzarnos. Una dedicación es eso, justamente. Por eso se requiere una dedicación. Hay un esfuerzo involucrado también que me demanda a mí. No es solo esperar en Dios. Esperamos en Dios mientras nosotros, con nuestras pocas, mínimas, débiles fuerzas, también intentamos también pues hacer las cosas. Por ejemplo, si uno tiene un negocio, pues, y uno no se dedica a ese negocio, ¿qué va a pasar? Poco a poco ese negocio se va a ir abajo. Los que fuimos empleados o también dueños, esto se ve en las dos partes, ¿verdad? Como dueños y como empleados. Cuando yo estaba como empleado y si todos le echaban ganas, el negocio iba bien. Cuando empezaban a flojear, se viene abajo. Es lo mismo. Y muchas veces en esa dedicación se necesita, pues, negarse a uno mismo. Si no, sería un religioso, como los fariseos, tratando de solamente esforzarme para alcanzar agradar a Dios por mis fuerzas. Vieron que se requiere el punto 1 y el punto 2. Pero cuando uno se esfuerza, se dedica con todo el corazón al Señor, dependiendo del punto uno, dependiendo de qué, del poder de Dios. Entonces, ¿qué? Yo me esfuerzo dependiendo del poder de Dios, así como hacían los apóstoles. Entonces estoy en el buen camino, negándome a mí mismo primero para permanecer esforzándome en el poder de Dios. Esa, digamos, es toda la esencia, ¿no?, que nos quiere enseñar el Señor aquí en Lucas 9:23. La negación forma parte del siervo, ¿verdad?, de la vida del siervo. El ministerio, toda labor que hace el siervo, lo que ejecuta, lo que administra, el diaconeo, todo ese ministerio, ese llamamiento, hay que tener esa dedicación de mi parte. Si no hay dedicación, entonces poco a poco se va a ir abajo mi llamamiento, mi ministerio. No cabe la menor duda, ¿verdad?, de eso. La negación, mis hermanos, entonces es un eslabón entre qué, entre el siervo y la dedicación. Sin la negación, el siervo se cree amo y se dedica en sus propias fuerzas. Pero cuando yo me niego a mí mismo, es porque yo dependo del poder de Dios. Necesitamos en el ministerio servir a Dios. Ese es nuestro enfoque como siervos, más como mayordomos. Y el servir a Dios es un honor, un privilegio. En la comunidad cristiana todos somos llamados al servicio. ¿Cuántos? Todos. Todos los hijos de Dios son llamados al servicio, al trabajo en la casa de Dios. Todos queremos que nuestros hijos en nuestras casas sean, ¿qué? Que nos ayuden con los quehaceres de la casa. Nadie quiere un hijo que no esté haciendo nada. Así es el Señor, ¿verdad? Hay gente que entre los que decimos todos son llamados al servicio, si eres hijo de Dios, pero no todos al ministerio. Pero sí, todo padre, toda madre de familia, tenga lo presente que tiene ahí en sus hijos, ¿un qué? Un ministerio. Por eso siempre decimos que la familia es nuestro primer ministerio. Lo decimos en una manera general, pero dependiente al que es al varón, ¿verdad? El varón, su ministerio es su esposa, que Dios se la dio. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ahí está todo lo que debe de hacer. Y después sus hijos. Es un ministerio como cabeza de familia, como mayordomo. Ese sí es un ministerio. Una gran responsabilidad delegada que hemos recibido todos los padres de familia. Por eso, en la selección de los pastores y obispos, de los líderes en las iglesias, el apóstol Pablo fue bien claro. Ahí en 1 Timoteo 3:4 dice que esos líderes de las iglesias, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo vas a cuidar de la casa de Dios si tu casa es un desastre? Primero cuida tu casa, tu primer ministerio, ¿verdad? Volvamos al pasaje principal de hoy. El pasaje principal de hoy, me estoy yendo rápido, ¿verdad? Pero ahí va. Vamos al pasaje principal de hoy. El pasaje principal de hoy está, fíjense que está en los cuatro evangelios. Pero vayamos al evangelio que no es el sinóptico. ¿Cuál es el que no es el sinóptico? El evangelio de Juan, ¿verdad? Porque ahí en el evangelio de Juan siempre da como una perspectiva adicional, ¿verdad? Que nos enriquece el entendimiento. Ahí está, en esta ocasión, en Juan capítulo 12, por medio de una parábola, ¿no? Juan capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer desde el 24. Juan 12, 24, Reina Valera dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es la parábola que nos ayuda a entender mejor lo que en los evangelios sinópticos lo dicen de una manera similar, ¿verdad? La analogía con el estar muerto significa que es la condición primera para no tratar de ejercer mi voluntad propia en las decisiones que yo tome. Lo repito, la analogía de estar muerto significa que es la condición primera o más importante o fundamental para no tratar de ejercer, mi voluntad en las decisiones que yo tome. Esa analogía de la muerte es algo que recurrentemente se da en la Biblia. ¿Por qué será? Porque es algo que conocemos, ¿verdad? Conocemos la muerte porque conocemos, vivimos, vemos gente morir entre nuestros seres queridos, entre gente, entre conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, entre familiares, de amigos. Siempre conocemos gente que va muriendo. Por eso esa muerte nos impacta en el sentido, vemos, estaba vivo y está muerto. Entonces siempre se hacen muchas analogías para que se entiendan bien, de que el grano de trigo no cae, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, si cae en la tierra y empieza a germinar, muere el grano, ¿qué sale? Salen el tallo, la raíz, y sale una nueva planta que va a generar mucho fruto. El muerto en sí, ¿qué es? No responde, no se enoja, no se angustia, no anda con pensamientos de X o Y, no se molesta, no tiene una reacción en sí. Así debemos de estar ante la voluntad de Dios. En la presencia del Señor, esa es una manera muy clara de ver cuál es la actitud del siervo. En el versículo 25, el que le sigue, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Lo dice de una manera mucho más. A mí me gusta mucho como lo dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la va a guardar. Que es lo mismo que dice en el 24, ¿no? Esto es, niégate a ti mismo. La palabra, niégate a ti mismo, ¿verdad? El que aborrece su vida. La palabra acá, aborrecer, significa, en segundo término, que no es la prioridad. Ahí está. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mi vida? ¿Las cosas de esta vida? ¿O el Señor? 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Me sirves? Sígueme. Entonces toma tu cruz cada día, constantemente, siempre, en cada decisión, sigue mi ejemplo. Y aquí añade, en este evangelio me gusta porque añade dos promesas hermosas para nosotros, los que somos discípulos, seguidores, los que permanecemos en Cristo, los creyentes. Dice así la primera promesa: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Eso habla de la presencia de Cristo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se los dijo antes de partir a la diestra del Padre, en el último versículo de Mateo, ¿verdad? Del libro de Mateo. ¿Para qué? Para que los discípulos no lo olviden. Antes de partir el Señor con el Padre Celestial, el Señor les da esta gran comisión, ¿verdad? La gran comisión, la que nosotros como también discípulos seguimos. Y después dice en el versículo 20, ahí en Mateo 28, enseñándoles, o sea, a todo el mundo, hasta el fin de la tierra y hasta el fin del tiempo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que sean obedientes. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una promesa tremenda, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo y vemos este tipo de versículos, tenemos que encontrar confort. Tenemos que encontrar, saber que no estamos solos. Si están sirviéndome, dice el Señor, siendo buenos mayordomos, dando testimonio de mí en sus vidas, entonces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Y regresando a Juan capítulo 12, versículo 26, la segunda promesa, la primera es que Él va a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. La segunda promesa es, si alguno me sirviere, mi Padre que le honrará. Y aquí la palabra honrar, del griego timao, es premiar, valorar. Y en su palabra original es ser valiosos. Mire, está buenísima esta palabra. Ser valiosos y estimados para Dios. Es el más grande honor, ¿verdad?, que podamos imaginar. Nada en esta vida, una medalla olímpica, el mundial de fútbol, algunos títulos universitarios, algún reconocimiento del mundo, un Oscar o yo qué sé, el Pulitzer, el premio Nobel, de lo que sea, nada que tenga el más grande honor en esta vida, nada, jamás va a poder compararse a ser valiosos y estimados para Dios. Otra definición dice que somos queridos y preciosos. Me gusta, preciosos para Dios. Como piedras preciosas, ¿verdad? Como dice el salmista. Nos habla de lo que Dios puede y quiere, subrayo, y quiere hacer con todo aquel que le sirve. El siervo, entonces, para servir a Dios pierde sus derechos en esta vida. ¿Para qué? Para el servicio a Dios. Así dicho, no les gusta, ¿verdad?, a mucha gente. Nuestro yo interior se resiste. Pero si alguno sirve a Cristo, el Padre lo honrará, dice la palabra. Entonces, a veces estas promesas no es que queramos ser convenencieros, ¿verdad? Pero a veces Dios sabe cómo somos tan débiles, ¿no? Nuestra fe tan endeble, ¿eh? A veces andamos de malas. Entonces Dios lo sabe, Él nos creó. Entonces por eso nos deja estas palabras, estas promesas tan tremendas, ¿no? Sírveme y el Padre Celestial te va a honrar, te va a considerar muy valioso, estimado. Entonces solamente Dios, de Dios viene ¿qué? La honra del servicio. El servicio que usted y yo estamos haciendo, ¿quién nos va a honrar en lo que estamos haciendo en la obra de Dios? Dios, ¿no? El Padre nos va a dar la honra. Y téngalo por seguro, porque yo sé que en el servicio muchas veces es recibir, que si puede estar recibiendo no honra del hombre, ¿verdad?, o de los hermanos incluso, sino desprecio, menosprecio, etcétera, ¿verdad? Pero téngalo por seguro, si usted está sirviendo a Dios de todo corazón, la honra va a venir de Dios. Eso es promesa. Nunca la honra en el servicio a Dios viene de los hombres, nunca. Así como el Señor Jesús dio el ejemplo cuando dijo en Juan capítulo 5, versículo 41, Juan 5, 41 dice, gloria de los hombres no recibo, que se nos grabe como servidores, que se nos grabe como mayordomos de Cristo, gloria de los hombres no recibimos, amén. Esto es la aprobación. O sea, en otras versiones modernas dice, la aprobación de los hombres no recibimos. No queremos saber si me aprueba el hermano. Ay, ¿qué piensa el hermano de mí? No significa que seamos fríos, ¿verdad? O que no nos importe en el sentido de no darle importancia al hermano. Al contrario, le damos importancia al hermano, servimos al prójimo porque por más importante tenemos al que nos dio la encomienda, al Señor. a Dios. Por eso no buscamos la aprobación de Dios, de los hombres. Buscamos la que Dios nos apruebe, nos ponga la palomita y diga: aprobado, muy bien, 10, excelente, A más, no sé cómo se evalúa ahora. Es algo importante para nosotros esto. La palabra servir, sirve, viene del griego diaconeo. Si dices que sirves a Cristo, lo demuestras en la práctica, en el campo de batalla, en el día a día. Diaconeo es estar junto al camino. Diaconeo es estar junto al camino. ¿Y quién es el camino? Ya sabemos, Jesús. O sea, el Señor nos está diciendo que debemos de estar cerca de lo que hizo Él. Eso es lo que nos quiere decir, de su ejemplo. Siempre cuando no sabemos qué hacer, vamos a la palabra de Dios y Él nos va a decir, ahí está. Vamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, en oración y en humillación, y Él siempre nos va a dar la respuesta adecuada, porque Él nos honra, nos tiene en alta estima, nos ama. Pero el servir a Dios obviamente cuesta, ¿no? Cuesta. Hay un costo en seguir a Cristo. El que me sirviere. Esto es la palabra griego, dijimos diáconos. Va a servir ¿a quiénes? A las ovejas. Para servirlas entonces tengo que estar cerca de las ovejas, cerca de los hermanos, cerca de los conciervos. Por eso es esa gente que dice: no, yo soy misionero. ¿Y quién es tu autoridad? Ah, no, no tengo autoridad. Mi autoridad es Cristo, dicen. ¿Vieron? Sí, se encontraron. Yo me encontré con varios. Y así andan de llaneros solitarios. Es muy peligroso. No, esa no es la manera de Dios. A un misionero allá en Monterrey yo le pregunté bien claro, le dije: oiga, pero usted ¿por qué no tiene autoridad ni nadie y anda solo? Es que todos son una bola de hipócritas, me fastidian, yo tengo que andar, bastante tengo con los que voy a andar predicando y tengo que aguantar a ellos. O sea, yo, pues, ¿qué onda este? ¿Qué le pasa? Nunca me voy a olvidar lo que me dijo aquella tarde, pero sí, así me dijo. Para servir a las ovejas, pues tengo que estar cerca de ellas. Como estoy cerca del camino, diaconeo, es lo mismo. Esto nos habla de una posición o de un lugar. El servicio a Dios nos quiere en el lugar y posición correctos. Cerca de Cristo y cerca de las ovejas, de la manada, del redil. El servicio a Dios tiene beneficios y privilegios. Ya vimos las dos promesas que nos dio el Señor, ¿verdad? En Juan 12. Es evidente que en la vida de todo siervo, antes de ver la honra en su vida, lo que solo Dios le puede dar, antes de ver esa honra, primero debe de manifestarse tres cosas en la vida del siervo. Quiere ver la honra que solo Dios le puede dar en su vida, como lo prometió en Juan capítulo 12. Y con esto vamos a cerrar. Número uno, dijimos, deberá negarse a sí mismo. Significa renunciar a algo. Negarse a sí mismo es renunciar a algo que yo creo que está bien, que yo creo que tiene lógica, que yo creo que es positivo para mi vida. Y sí puede ser positivo, y sí puede ser a favor, pero primeramente lo tengo que poner ante el Señor, darle el lugar de privilegio, el número uno, a Dios. Esto es renunciar a algo, no renunciar a cualquier cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan ahí Saúl cuando fue desechado? ¿Por qué fue desechado? le dijo que matara a todos los amonitas, a todos los enemigos, y dejó vivos a lo más rico y preciado, a los becerritos más gordos. Y después le echó la culpa que pues era para otra y otra cosa. Pues no, no renunció a lo más bueno. Dios le dijo que destruyera todo. O sea, no hagamos lo mismo que Saúl. A veces nos reímos de Saúl. Qué tonto que es Saúl. ¿Cómo? ¿Por qué era tan cabeza dura? Pero muchas veces nosotros mismos estamos haciendo lo mismo que hizo Saúl. Agarrándonos de lo que vemos con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Temiendo más al hombre, al que dirá el pueblo, al que dirá las personas que están alrededor mío, más que temiendo a Dios. Y Saúl fue ¿qué? Desechado por eso, por Dios. Fue desechado por Dios por ese corazón endurecido, por esa rebeldía y desobediencia a Dios. Esto es perder el derecho. Perder el derecho de tomar decisiones que yo pienso que son las mejores para mí. Eso es negarse a sí mismo. Estaba bien en mi negocio, quizás me iba bien en el trabajo, me iban a ascender a gerente, quizás X o Y, pero el Señor me pide, dame eso. Quizás haya que negarse a eso para servir a Dios. No todos tenemos el mismo llamado, pero todos sabemos cuando Dios nos pide ciertas cosas, ¿verdad? Y si no lo sabe, ore. Luego le va a mostrar. Decirle no al yo, destronar el yo del trono de mi corazón y entronar al Señor. Destronar al yo del trono de mi corazón y entronar a Dios. Negarme a mí mismo. Hay que ser sensibles a lo que Dios nos está pidiendo, mis hermanos. No hagamos como Saúl, repito. No hagamos. Porque a nadie le resulta, ¿verdad? Que en la mente humana, la natural, decimos, pero los becerros, los toros, el oro y la plata, ¿por qué lo vamos a destruir? ¿Por qué lo vamos a matar? Lo podemos guardar y sacar provecho, ¿verdad? Como Judas y algunos de los discípulos, ¿no? El perfume del Señor, ese perfume 300 de enero, no, alimentamos a todo el mundo. A veces no tiene sentido para nuestra mente pequeña entender la voluntad de Dios, el plan del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Debemos de empezar a ser sensibles a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Así dijo Juan el Bautista, negándose a sí mismo. No debemos de confiar en nada por arriba de Dios, nada. Que Dios sea el primero. El primero en consultar, el primero en confiar, el primero en amar. Una vida de constante negación al yo. Es una vida de constante afirmación a Dios. Negación al yo, afirmación a Dios. Ahí está, ¿vieron la dicotomía que hablaba el apóstol Juan, ¿no? O del mundo, en pos del mundo o en pos de Cristo. Número dos, deberá de cargar su cruz. Ver por su llamamiento santo ante el Señor. Cargar su cruz es seguir el ejemplo de Cristo, que dio su vida hasta la muerte de cruz. Si tiene una familia que Dios le dio para ser un buen mayordomo, para tener un ministerio, si le dio un ministerio en la iglesia, un servicio, tiene que tomarlo muy, pero muy en serio, mi hermano. No es cualquier cosa, no es algo secundario a mi trabajo o a mi hobby o a mis demás actividades que yo traigo. Si hay algo que el Señor me manda a llamar o a hacer, hay que empezar a darse su prioridad. Eso se llama la milla extra. Dar la milla extra. Y número tres, deberás seguir el ejemplo de Cristo, que es la consecuencia de las anteriores, ¿verdad? Deberá seguir a Cristo, el ejemplo de Cristo. Gálatas 2:20 lo dice bien simplificado en un solo versículo, cuando dice: con Cristo estoy yo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida temporal, lo vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como muy bien dice el apóstol Pablo, me niego a mí mismo para seguir el ejemplo de Cristo, porque Él me amó entregándose, o sea, llevando a la práctica, a la acción, a la buena obra, entregándose a sí mismo hasta la muerte de cruz, por amor a usted y a mí. Por eso muchos en el mundo, pues eso es lo que nosotros debemos de expresarles. Muchas veces predicamos o evangelizamos de una manera muy dura, ¿verdad? Cristo te ama, ay no, me vale, ah, te vas a podrir en el infierno. O sea, ¿pero dónde está el amor de Cristo ahí? ¿O así evangelizaba a Cristo? No, el amor es hasta la muerte, ¿verdad? El amor verdadero, el original. El amor que usted siente por sus hijos o nietos, los que tienen nietos, que puede dar su vida en forma fácil, ese amor lo tiene que dar hasta por su enemigo. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo difícil, ¿verdad? ¿Verdad que es difícil? Pero es posible, porque dependemos del poder de Dios y no de nosotros. Entonces, nuestra motivación, mi motivación, es la fe, la confianza en ese amor de Dios, demostrada en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra motivación en el ministerio, en el llamamiento, en la mayordomía que el Señor nos delegó para ser ejercida, como así Él lo hizo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos edifica, tu palabra añade, agranda nuestra fe, Padre. Y en esa confianza que cada vez te tenemos más, aunque sea más pequeña que un grano de mostaza, Señor, podemos sentir el poder tuyo, ese poder ilimitado, todopoderoso, en nuestras vidas, en nuestras familias, desde lo más pequeño y las cosas cotidianas, hasta las cosas impresionantes, milagros y señales que tú haces en nuestras vidas, Señor. Todo eso te lo debemos a ti, Padre. Gracias por dejarnos ser participantes de esta tu obra, de este tu ministerio que nosotros seguimos de una manera que delegada, como mayordomos, en donde tú quieras que es mejor que estemos, en la posición que tú quieras que estemos. Señor, ahí queremos estar, de todo corazón, Padre. Mira nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.